nena, esto es Amar Azul. ¿Y cómo dice? Así, mi amor. Esta manzanita me mató. Gonzalito y sus teclados. Y esa manzana que lleva.